quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Gánate a la gente. Para tener éxito en la vida, necesitas indispensablemente saber cómo ganarte a la vida. Tu éxito en la vida depende del soporte de las otras personas. Piensa en el ejecutivo, el que manda en la empresa, necesita de sus subordinados, de su último empleado, del barrendero, del que le trae los tintos a la oficina. Y el vendedor, no se diga, tiene que ganarse a sus clientes para vender su producto. Y un decano de una facultad en la universidad depende del trato que tenga con sus profesores, con sus alumnos, con sus empleados, si no, no podrá tener éxito. El mismo político depende de los votos de sus electores. Una cadena de interrelaciones se da en el trato con los demás. Hubo tiempos en la historia cuando la persona podía imponerse por la fuerza y por el autoritarismo y por la violencia. Pero hoy, recuérdalo, una persona o tiene el apoyo de un grupo o no manda ni tiene autoridad de ningún género. Cuando estás pensando en conseguir un empleado, ¿es verdad que piensas en su preparación técnica o profesional, si es un profesor en la universidad? Pero mucho más piensas en si tiene buen carácter, si es accesible, si es comprensivo, si tiene buen trato con los demás. Es mucho más importante para la selección de personal el saber qué clase de persona es fuera de sus cualidades técnicas. He meditado largamente qué es lo que encuentro en ciertas personas con las cuales me siento a gusto. También he escuchado muchas y variadas opiniones. He hecho algunas encuestas. Te voy a presentar los principales resultados sistematizados. Pero lo importante no es que tú escuches esta enumeración. Es vital para ti y para mí que reflexionemos en qué grado poseemos estos atractivos atributos y nos esforcemos de verdad por asemejarnos al ideal que aquí está retratado. Es una labor nada fácil. Responderíamos así: me siento a gusto con las personas que me tratan con respeto y con interés. Me hacen sentir acogido, comprendido y aceptado con empatía. Aprecian mis cualidades con la misma generosa balanza con que se aprecian a sí mismas y aprecian mis logros, respetan mis valores y mi propio estilo de vida. Me siento a gusto con las personas que no me juzgan ni me condenan como jueces, sino demuestran tener un corazón paciente, tolerante, acogedor y bondadoso. Me siento a gusto con aquellas personas que se presentan como seguras de sí mismas, pero reconocen sus limitaciones, sus errores y defectos, ni se creen perfectas, ni se anteponen a los demás. Me siento a gusto con aquellos que no se inflan con sus logros ni con sus hazañas. Como se decían los antiguos caballeros andantes, son largos en hacerlas y cortos para narrarlas. Son largos en hacer hazañas y cortos para el contarlas. Saben prestar atención y escuchar, y también son capaces de callar, especialmente cuando les confío un secreto. Me siento a gusto con aquellas personas que son sinceras, afables, acogedoras cuando yo estoy presente, pero también se muestran valientes para sacar la cara por mí cuando estoy ausente. Idéntica actitud y comportamiento ante mis ojos o a mis espaldas. Me siento a gusto con las personas tranquilas, libres de tensiones, estables en sus humores, predecibles en sus reacciones. Estas actitudes tranquilas son sedantes y contagiosas. Me siento a gusto con las personas creativas, eficientes, responsables en el trabajo, las que toman la iniciativa y se entregan con entusiasmo a cumplir su deber y realizan más de lo que tienen por obligación. Me siento a gusto con sujetos trabajadores a los que no hay que vigilarlos para que cumplan un horario. Cuando se comprometen a algo, uno puede estar seguro de que los resultados se llevarán a cabo porque son responsables. Las que saben distinguir el bien del mal y tratan de practicar el primero y evitar el segundo. Muestran criterios claros y demuestran valores elevados que orientan su vida y sus actuaciones. Estos ideales de nobleza elevan mi espíritu también. Me siento a gusto con los que reconocen la dignidad de todo hombre y de toda mujer, y el valor de la vida y bienestar de todo niño, aun del no nacido, del enfermo y del anciano. Su Dios no es el dinero, ni el sexo, ni el poder, sino que cultivan otros tesores como el amor, la justicia, la generosidad, la vida, la familia, el patriotismo, el servicio a los demás. Me siento a gusto con aquellos que creen en Dios, valoran, respetan y practican una religión, defienden la dignidad de cada persona, especialmente del pobre y desamparado. Me siento a gusto con los que respetan la naturaleza, riegan las plantas y defienden a los animales. Con aquellos que viven optimistas, vibrantes de entusiasmo, sonrientes y logran infundir paz y sembrar alegría a su alrededor gracias a un fino sentido del humor, al chiste fino, al gracejo oportuno. Saben reírse un poco de sí mismas y ponerle a la vida un granito de sal y pimienta. Me siento a gusto con los que saben enjugar una lágrima, curar una herida, sanar un corazón destrozado. No son serviles ante los poderosos, ni dominantes y déspotas con los de abajo. Se esfuerzan por superar el egoísmo y cultivan la generosidad del corazón. Saben trabajar en equipo. Buscan el bien común, apartándose de la envidia, los celos, la competencia, la rivalidad. Piensan que es más productivo el trabajo en equipo como amigos que los caóticos esfuerzos individualistas. Me siento a gusto con los que poseen cerebro, manos y corazón perseverantes. No se desaniman, sino que crecen ante las dificultades y fracasos. Buscan solucionar los problemas. Decidida y generosamente ponen su grano de arena para mejorar la sociedad y la patria y dejar una humanidad mejor a las generaciones futuras. Qué difícil, querido oyente, llenar este ideal, pero pongámoslo muy presente para aspirar a ir subiendo peldaño por peldaño hacia esta cumbre excelsa. Si quieres ganarte a la gente, tienes también que tomar la iniciativa para crear verdaderas amistades. Existe un célebre libro de los más populares que se han escrito que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, escrito por Dale Carnegie. Estas son algunos de los caminos que recomienda él para ganar amigos. Primera, preséntate a ti mismo ante los demás en cada posible ocasión, en las fiestas, en las reuniones, en el avión, en el trabajo, donde quiera que sea, presenta tu propio nombre a los demás. Segundo, ten la seguridad de que la otra persona escucha tu nombre bien, pronúncialo bien y claramente. Tercero, asegúrate de que pronuncias el nombre de la otra persona como él lo pronuncia. Cuarto, escribe el nombre de la otra persona y está seguro de escribirlo correctamente. Si es posible, consigue su dirección y su número telefónico. Quinto, escríbele una pequeña nota o tarjeta o una llamada telefónica a esa persona que quieres y consideras tu amigo. Y por último, sexto, dile cosas agradables a esa persona que es una extraña y que va a ser tu amigo. Estos son algunos de los consejos que da Dale Carnegie para conseguir amigos. Digo para conseguir amigos y no para comprar amigos, porque la amistad es algo desinteresado. Si ponemos interés en las amistades, si tratamos de comprarlas, estamos perdiendo el dinero y estamos creándonos desprecio. Estamos perdiendo nuestro dinero porque la amistad no se compra con dinero y estamos adquiriendo desprecio porque el posible amigo nos despreciará con esa actitud mercantilista y dominadora. Otra guía para ganarte a la gente, muy importante: acepta las diferencias individuales y las limitaciones. Para ello, te doy tres sugerencias. La primera, reconoce que el otro, tu amigo, no es perfecto. Nadie es perfecto. Algunas personas son más perfectas que otras, pero ningún ser es absolutamente perfecto. Lo que nos pasa con mucha frecuencia es que juzgamos al otro desde nuestro punto de vista y vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio. Un autor anónimo ha expresado un valioso pensamiento que no requiere comentarios de nuestra parte. Cuando otro actúa en cierta forma, es perverso. Cuando tú lo haces, son nervios. Cuando es inflexible en su actitud el otro, es obstinado. Cuando tú lo eres, es solamente firmeza. Cuando le disgustan tus amigos, tiene algún prejuicio. Cuando a ti te disgustan los suyos, simplemente eres un buen criterio sobre la naturaleza humana. Cuando tratas de ser complaciente, es un adulador. Cuando tú lo haces, estás demostrando tacto. Cuando se tarda en hacer las cosas, es terriblemente lento. Cuando tú te tardas años, eres cauto. Cuando te encuentra algún defecto, está chiflado. Cuando tú lo haces, muestras discernimiento. No necesita comentario, porque con el mismo juicio con que juzgares habéis de ser juzgados, y con la misma medida que usareis seréis medidos vosotros, según el Evangelio. Otra sugerencia: reconoce que el otro tiene derecho a ser diferente. Permíteme ilustrar este punto tan importante de la riqueza de las diferencias individuales con la siguiente fábula. En cierta ocasión, los animales decidieron hacer algo para afrontar los problemas del nuevo mundo, mundo nuevo, y organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistente en correr, trepar, nadar y volar. Y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. ¿Resultados? El pato era un estudiante sobresaliente en la asignatura natación, de hecho superior a su maestro.

El hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada. Apenas pensó, ¡qué descarado! Si yo estuviera más dispuesta, hasta le daría un golpe para que nunca más se olvide. Cada vez que ella tomaba una galletita, el hombre también tomaba una. Aquello le indignó tanto que no conseguía concentrarse ni reaccionar. Cuando solo quedaba una galletita, pensó, ¿qué hará ahora este abusador? Entonces el hombre dividió la última galletita y dejó una mitad para ella. Ah, no, aquello sí parecía demasiado. Se puso a bufar de rabia. Cerró su libro y sus cosas y se dirigió al sector del embarque. Cuando se sentó en el interior del avión, miró dentro del bolso y, para su sorpresa, allí estaba su paquete de galletitas intacto, cerradito. Sintió tanta vergüenza. Solo entonces se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletitas estaban guardadas dentro de su bolso. El hombre había compartido las suyas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Y ya no había más tiempo ni posibilidades para explicar o pedir disculpas. Pero sí para razonar. ¿Cuántas veces en nuestra vida sacamos conclusiones cuando debiéramos observar mejor? ¿Cuántas cosas no son exactamente como pensamos acerca de las personas? Por eso, no seamos reformadores que buscan corregirlo todo. La niña recordó que existen 4 cosas en la vida que no se recuperan. Una piedra después de haber sido lanzada. Una palabra después de haber sido proferida. Una oportunidad después de haberla perdido. Y el tiempo después de haber pasado. Creo que esta anécdota te ilustre el que no debes meterte a ser un reformador si quieres adquirir amigos. Cuando decimos que hay que ganarse a la gente, en el fondo, si somos cristianos, hablamos de caridad, de hacer al prójimo lo que queremos que hagan con nosotros y de no hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Un amigo mío publicó hace muchos años un folleto que se titulaba El arte de amar, y en él ofrecía una serie de pequeños gestos de amor, de esos que seguramente no cambian el mundo, pero que por un lado lo hacen más vividero y por otro estiran el corazón de quien los recibe. Escúchalos en tónica de meditación, de examen de conciencia, de oración. Aprenderse los nombres de la persona que trabaja con nosotros o de los que nos cruzamos en el ascensor y tratarles luego por su nombre. Estudiar los gustos ajenos y tratar de comprenderles. Pensar por principio bien de todo el mundo. Tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se lo merecerían teóricamente. Sonreír. Sonreír a todas horas, con ganas o sin ellas. Multiplicar el saludo, incluso a los semiconocidos. Visitar a los enfermos, sobre todo si son crónicos. prestar libros, aunque te pierdan alguno, devolverlos tú. Hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedírtelos. Olvidar ofensas y sonreír especialmente a los ofensores. Aguantar a los pesados, no poner cara de vinagre escuchándolos. En una palabra, hacer con los demás lo que quisieras que hicieran con nosotros, no hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.